Si esta fuera la última canción que fueras a escuchar tu corazón, ya no latiera más, sabrías que existe más allá. Cuando el libro sea abierto y tu historia sea leída, que dirá que eras muy rico, popular. ¿Y eso de qué te servirá?